escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 4 de octubre, estará hablando sobre un tema que, bueno, en este sentido intentaremos no hablar tanto de política el día de hoy, aunque, bueno, es muy difícil a veces darnos cuenta que las identidades, o sea, esas categorías, esos nombres, esas etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos y a otras ideas que hacen, definen y estructuran lo que somos en comunidad, pues aunque no parezca, tiene siempre tintes, pues más que de política, tiene tintes de conceptos sociales. En ese sentido quiere decir que, bueno, no somos personas aisladas, que no somos grupos aislados, sino que generalmente las identidades con las cuales estamos familiarizados, pues todas tienen una lógica, y más cuando empezamos a interconectarlas. Pues para darnos cuenta que, por ejemplo, nuestro nombre y nuestro apellido pues vienen arrastrando en sí una historia que, bueno, tiene siempre un contexto, y que es obvio que para que este contexto tenga una relevancia, pues tiene que haber realmente algo detrás. O sea, de que si tengo un nombre, pues que finalmente ese nombre tiene que servir de algo en el hoy. Si no, pues nada más acaba siendo un lastre o nada más una pequeña calcomanía que llevo durante mi vida. Entonces, el día de hoy, Globales va a estar hablando sobre si las identidades, en general, son formas de libertad. Y el día de hoy llega en un par de minutos mi invitado, pero por mientras quisiera ir abriendo líneas para que se comuniquen con nosotros, ya que es un programa en vivo, estamos al aire y se pueden comunicar al 8336-6162 y 8336-4203. Entonces, bueno, el tema, repito, es si las identidades como concepto son formas de libertad. Y ahora sí, bienvenido. Un poquito agitado, pero le damos la bienvenida a Fabián Espinosa. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Tómate unos respiros, no vaya a ser que la ciudad no está para menos. Pierdas la libertad en ese afán. ¿Cómo ves? Estoy introduciendo el tema en cuanto a que si las identidades en general son formas de libertad. ¿Cómo ves tú la pregunta? La abrimos al público también. Pues mira, desde el hecho que lo planteas como plural, identidades, y obviamente estamos hablando de un número finito, porque no habría una institución, organismo, metodología que le pudiera dar a cada ser humano una identidad propia, pues exactamente estamos diciendo que no hay libertad, porque te están dando una identidad prefabricada. Por eso, pero ¿cómo funcionaría, por ejemplo, 100 millones de gentes que ocupan un mismo espacio geográfico políticamente delimitado como México, si no hubiera una idea de que estamos trabajando para un bien en común? Pues es inevitable que sintamos que somos parte de la misma cultura, de las mismas raíces, que somos familia, que somos norteños, que somos hombres, que somos mujeres, que somos de un equipo, que somos del otro, que nos gusta cierta marca, que nos gusta cierto estilo de vida. Y esto, tú lo conoces mucho más a profundidad que yo, pues nos define en un rol, en un espacio, dentro de nuestra sociedad. Y Sigo haciendo tiempo para que respires. La definición entonces es una forma de libertad, el definir algo. Porque, bueno, decía Jean-Paul Sartre, el existencialista, en el siglo pasado, sí, que de hecho en este contexto que hablamos de identidades múltiples, pues que obviamente yo, como también como persona, o tú como persona, pues no realmente acabamos entendiéndonos hasta que internamente definimos una categoría que hace entender al otro. O sea, que si por ejemplo a mí me presentan a alguien que es hace el mal, según nos han vendido ahora en esta estrategia, que ya el mismo presidente aceptó fallida, pues podemos identificar en nuestras mentes todo ese miedo que nos han metido en que realmente hay una categoría de maldad que justifica ese miedo de forma externa y de forma interna. ¿Y qué quiere decir? Que yo realmente tengo una categoría psicológica de maldad que mientras yo afuera vea violencia, voy a seguir reproduciendo internamente creyendo que todo fenómeno que se dé allá afuera de violencia va equiparándose con esta categoría de maldad que por ahí me vendieron. Exacto. ¿Y cómo ves esto? Digo, dijimos que no íbamos a hablar de política, pero no pudimos, no pude. No, pues definitivamente tú mismo lo estás narrando, la mecánica. Te están creando una categoría o te están dando una taxonomía de quiénes son buenos, quiénes son malos. Ahora, si lo ponemos en términos de gente que no tiene respeto por la vida de los demás o que no tiene respeto por la integridad física de los demás, o inclusive los medios que a veces no tienen respeto por la libertad de pensamiento de la gente, es muy obvio, ¿verdad? Pero también hay casos en los que a la población se la adoctrina para que el que es de otra religión, el que es de otro color de piel, el que es de otra, pues de otra época de forma relativa en la humanidad, pues es el malo, ¿verdad? Porque no está el tono del progreso de nosotros, ¿no? No está en el mismo ambiente de consumo que nosotros. Vive la vida equivocada, no vive el estilo de vida de nosotros, ¿no? Y por lo tanto es un lastre. Y creo que eso lo vemos ahora también, por ejemplo, ahora que se está estilando tanto en todos lados del mundo, hacer públicas las pérdidas, ¿no? Privatizar las ganancias y hacer públicas las pérdidas. Uh-huh. Vemos cómo el discurso es más duro todavía sobre los gobiernos gordos, ¿no? ¿Gordos en el sentido tipo? En el sentido de que cuesta mucho mantenerlos, uh-huh, ¿no? Y hay gente que realmente piensa, y lo digo sin ánimo de ofender, pero gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando en términos de economía, pero dice que un burócrata es una persona que en su vida ha generado un centavo. Eso para mí es una persona que tiene claramente una ideología que lo tiene sometido, ¿no? De cuándo acá el Estado tiene que ser rentable y generar ganancias y generar un número negro debajo de la línea de profit and loss, ¿verdad? O sea, hay un malentendido de lo que es el Estado. Ganancia y pérdida, exactamente. Entonces, en ese sentido también hay gente que desafortunadamente lleva todas estas cosas más allá de lo que es el sentido común. Y entonces, digo, lo he leído tan seguido últimamente que lo traigo muy fresco. O sea, un burócrata es una persona que nunca ha generado un centavo en su vida. Dios mío, o sea, ahora todo se debe de volver un commodity, ¿ok? Y la función del Estado para proveer seguridad, para proveer desarrollo, para proveer un tierra fértil para que la gente tenga una mejor calidad de vida, ¿dónde está? Bueno, delimita primero que nada las reglas del juego, una estructura social, y bueno, esa es la función que a veces no parece ser tangible, ¿no? O que no parece ser medible económicamente, pero sí, una cosa es eso, una cosa es hacer de una idea abstracta algo real, o sea, ponerle gente y números a las instituciones, uh-huh, y a las burocracias. Exacto. Para que no nada más sea un concepto. Pero otra cosa es llevártela en términos de grado. Así es. Al péndulo, al otro extremo, en donde ya haces de la burocracia un obstáculo, como le decía ayer Romney a Obama en el debate de Estados Unidos, y como bien sabemos que este país que ha hecho del PIB una tercera parte burocrático. Claro. Entonces, haciendo una digresión, pudiésemos decir que una identidad es, para salvar el concepto, más que nada, y no irnos, sí, por lo político tanto, es una forma de definir una frontera, de definir una diferencia, porque si no soy mexicano, soy estadounidense. Así es, o sea, bueno, o soy nacional o soy extranjero, ¿no? ¿Y quién se encarga de delimitar las identidades, okay? Pues, por excelencia las instituciones más, más consolidadas, más viejas, ¿no? El Estado, las religiones, la familia inclusive. Y pudiéramos decir que hoy en día ya no tanto como que se inventa, sino que nada más llegamos a llenar huecos, como pasar una estafeta a algo que ya está predeterminado, ¿eh? Así es, y directa o indirectamente seguimos reforzando eso en nuestra interacción diaria con otras personas de nuestra sociedad, ¿no? Inclusive ahora, lo interesante es que ahora con todas las comunicaciones que tenemos a través de internet, etcétera, pues es esa forma de ese discurso que llevamos todos de manera directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, ya no lo llevamos nada más a nuestra esfera de influencia cercana. Ya podemos llevarlo al otro lado del mundo, en un santiamén, claro. y no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, siendo que a lo mejor nuestro mismo discurso está siendo contradictorio automáticamente porque estamos hablando de una forma muy cerrada o muy localista y estamos hablando al otro lado del mundo. ¿Y debido a qué? Debido a que la otra parte está abierta a tener un diálogo con nosotros y que esa tecnología existe, pues porque hubo quien tuvo la mente abierta, ¿verdad? Y tuvo la curiosidad de hacer esa conexión en vez de quedarnos cerrados todos. Pero hay que aclarar que para que exista una identidad tiene que haber otra, porque no son aisladas. O sea, ¿de qué me sirve ser mexicano si no existe otro contexto donde hay países que tienen el mismo nombre? O sea, exacto, que tienen nombres similares, perdón. Así es. Y entonces en ese sentido quiere decir que como personas, pues tampoco somos seres aislados, sino que para que yo tenga un nombre es porque también hay otras personas que lo tienen, y eso quiere decir que somos seres sociales primero que nada. Correcto. Así es. Ahora, por favor. Mira, una ahorita en lo que mencionas es bien interesante. Cuando actuamos siempre estamos pensando en términos, o tratamos de estar pensando en términos racionales, ¿no? Estoy consciente de lo que me están, de la comunicación que estoy recibiendo, la estoy procesando a través de mis canales lógicos o de manera ordenada y racional de pensamiento, y pienso que estoy contestando por esa misma vía. Pero hay estudios muy, muy importantes, y precisamente me recuerdo porque hablas del nacionalismo. Pero antes de que le entres a eso, hay que aclarar que las identidades se anclan en la mente racional. Exacto. En la mente que puede cavilar y reflexionar sobre conceptos que de forma discursiva y de forma textual o de forma lingüística, correcto, pues tienen una resonancia. O sea que yo puedo corroborar técnicamente en mi mente que soy mexicano porque me sé el himno nacional. Exacto. Porque conozco a Juan Escutia, ¿sí? Así es. Y porque conozco a mi presidente. Porque si salgo al país extraño al rato la comida. Exacto. Pero bueno, entonces estás tratando de tú de introducir que posiblemente no la mente sea la que guía al individuo. Claro, está un poquito grande el salto, pero ahorita que precisamente hablabas de identidades como la nacional, y ahí me viene a la mente inmediatamente pues toda una serie de comportamientos que tenemos especialmente los mexicanos, ¿eh? En particular me parece muy interesante esto. Y hay estudios como de un científico que se llama Daniel Goleman. Es el de la inteligencia emocional, ¿no? Exactamente, el mismo, que él es una persona que estudia neurociencia. Y él tiene un concepto que se llama el secuestro de la amígdala, ¿no? El secuestro de la amígdala. Así es. Básicamente, para resumirlo, quiere decir que la parte que procesa las emociones de nuestro cerebro es más rápida que la parte que hace uso del razonamiento en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando estamos procesando algo y vamos a tener una respuesta a un estímulo externo, aunque pensemos que lo estamos haciendo de manera 100% racional, hay otra parte de nuestro sistema que ya lo procesó de manera emocional. Y esto no es no es romantizar nada, sino simplemente es cuestión de evolución. ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo, o más bien nuestra especie, hace miles de años, pues tenía necesidades muy básicas, ¿no? Sobrevivir, reproducirse, alimentarse, huir, defenderse. Entonces, cuando recibimos un estímulo externo, y fíjate qué buen diseño es de la evolución, lo primero que hacemos, ¿qué son las prioridades? Pues, ¿me va a comer o me lo voy a comer? ¿Me quedo o me desaparezco, ¿no? Es benéfico para mí, es neutral la respuesta o es un enemigo. Entonces, esto todavía lo tenemos como parte de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es la reacción mucho más rápida y funciona. O sea, no tenemos por qué satanizar o decir que el razonamiento es más puro que la otra parte del cerebro. Sencillamente porque gracias a eso existimos todavía. Si no, tan fácil como que hubiéramos desaparecido hace millones de años, tal vez, ¿no? No, y claro, también hay que hacer como una distinción, porque si es cierto lo que dice Daniel Goleman, de que las emociones son las que guían la conducta, pues entonces, cuando alguien sacrifica su identidad nacional para irse a Estados Unidos porque no tiene una supervivencia asegurada... Es correcto. Pues tú estás viendo que por más de que Juan Escutia se haya agarrado de la bandera y se haya aventado del edificio, pues si a ti no te hace... si no se te llena el estómago con comida, pues así te es. Va a importar un cacahuate. Y de alguna forma, si tú llevas al extremo todavía más esto, pues estás dispuesto a participar en una revolución. Así es. No para obtener más identidad, sino para finalmente obtener lo que las emociones dictarían. Totalmente. Creo que la frase es de Tolstoy, de León Tolstoy. Dice, antes de mandarle al pueblo soldados, curas y entretenimiento, asegúrense que no se están muriendo de hambre, ¿no? Claro, pero también esto ya es el extremo. O sea, una revolución o una huida de una identidad nacional por hambre, que como quiera es obviamente algo importante, pues es muy extremo. Pero en condiciones normales también querría decir que aunque creemos que generalmente estamos ya guiándonos por las identidades que la razón ancló para nosotros, y obviamente el ego colectivo e individual, pues quiere decir que generalmente, como lo decía David Hume, el que guía al individuo pues es la pasión, y que de alguna forma las pasiones emanan del centro emocional, ¿no? Es correcto. Totalmente, totalmente. Mira, aquí hay otra parte muy interesante de otra persona, que es el profesor Damasio, también un neurocientífico. Y otra cosa interesante, y a lo mejor estoy siendo muy experimental en la mezcla de los conceptos, pero él dice que los organismos que tienen cerebros grandes, porque a fin de cuentas a veces los seres humanos pensamos que como una planta o una bacteria u otro tipo de organismo no tiene cerebro, es inferior a nosotros, pero pues lo más seguro es que hay organismos que no tienen cerebros como el nuestro y nos van a sobrevivir, ¿verdad? Claro. Seguramente van a estar en esta tierra después de que nosotros ya... hasta el último pedazo de plástico que dejamos se haya degradado, finalmente, estos organismos van a tener la capacidad de seguir viviendo, ¿no? Y eso debería ser una lección de humildad para nosotros los humanos, ¿no? Pero él dice otra cosa muy importante hablando de la conciencia, y él dice que cuando el cerebro se sofistica, empiezan a existir las emociones. Las emociones se trasladan, se convierten en sentimientos. Y una cosa muy importante es que en una mente... Hay una combinación de imágenes reales, ¿verdad? Como lo que decíamos ahorita, el estímulo externo, que es, me pone en peligro, me lo puedo comer, me va a comer, me va a lastimar y me desaparezco. Se me imagina el perro mordiéndome. Ah, exactamente, ¿no? Entonces, además de eso, esa imagen que está sucediendo realmente ahorita, también hay un archivo de imágenes, hay un banco de imágenes del pasado que determina nuestra conducta, ¿verdad? O sea, sí, porque si a mí me mordió un perro de chiquito y yo tengo la imagen de que el perro generalmente me va, cuando me enfrente con él, me va a disparar ese mismo estímulo. Así es, y bueno, y este ejemplo tan burdo que acabo de plantear, pues lo podemos llevar a lo que estás diciendo tú, ¿no? Es a la hora que yo tengo un estímulo que refuerza o ataca una identidad que fue construida y en la cual yo estoy, pues ahí no nada más está... lo que está sucediendo exactamente, sino también hay un banco de imágenes que tienen un peso en mi conducta, ¿no? Y entonces en ese sentido también las identidades colectivas están ancladas en la memoria, porque si me dijeron que me aprendiera el himno nacional y todos los héroes, y eso me hace mexicano, pues finalmente quiere decir que yo estoy yendo hacia el pasado. Es correcto. Por lo menos en lo que mi mente le corresponde en cuanto a buscar la identificación con lo que me decían, que me va a anclar eso que soy. Así es. Entonces, en ese sentido, para hacerlo un poquito más tangible, más menos abstracto, y regresar un poquito a la hipótesis inicial del tema, pues, ¿cómo las libertades colectivas pueden ser libertad? Bueno, pues, yo diría que serían libertades colectivas, o sea, de grupo, porque si tú naces y te ponen un nombre, así es, y te ponen un apellido, pues, de alguna forma, el apellido es la expectativa familiar, la familia de tiempo, que en esa familia se permitan ciertas conductas de clase social, y que de alguna forma tu nombre es la proyección de tu papá, ¿así? Porque quería que tú fueras mosquetero. O con suerte eres Juan Pérez III, ¿no? Claro. Sí, que vas a heredar tres imperios. Así es. Y también, entonces, el Estado es una identidad que vende nación, porque el soberano eres tú, como dice Maderito, que en Monterrey eres tú. Entonces quiere decir que finalmente es una libertad que se logra en colectividad, pero refiriéndote a las características que esa identidad exige. ¿Y qué quiere decir? Que para ser de una nación, pues tienes que tener ciertos derechos, obligaciones, no, tienes que tener ciertas atribuciones, tienes que tener ciertas características que te hacen mexicano. Así es. Entonces quiere decir que tú logras libertades colectivas, pero si tú te sometes a esas mismas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si te circunscribes a eso. Si te circunscribes. Que si tú realmente te vas del país o te cambias de religión, pues ya no te estás realmente liberando dada la identidad colectiva esa que te habían dado. Es correcto. Entonces, pues libertad, pues sí, pero de acuerdo a los cánones que esa estructura determinó para ti y que dentro de ese tablero de juego. Entonces, pues, ¿qué no mejor darnos cuenta que la identidad, que de hecho es el lenguaje, pues te libera en Latinoamérica si hablas español? Así es. Pero cuando no hables el idioma, pues estás en una cárcel, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Ahora, es bien, bien interesante esto que dices ahorita porque no puedo evitar pensar en un símil entre una identidad y a lo mejor un servicio de estos tan complejos que tenemos en la vida hoy en día, ¿no? Si tengo tal plan para mi teléfono celular, tengo acceso a todas estas cosas, ¿no? A esto sí, también a esto, pero a esto no. Y curiosamente, ahorita me viene a la mente que todos los productos o paquetes que arman las empresas de servicios, sobre todo, si tú armaras una matriz de producto, verías cómo estás forzado a escoger un plan si tienes una proclividad, una tendencia es una cosa, si no estás fuera, ¿no? Y lo hago el símil con lo que dices ahorita. Entonces, si soy de la comunidad de una línea de celulares, entonces puedo hablar con todos los de esa línea celular. Claro. Y ese aprendizaje, digamos, que tienen las o que se han forjado en las identidades, las empresas lo saben llevar a la perfección. Y entonces te dicen, ya no eres esta marca, o sea, ya no puedes hablar gratis con tantas personas, o ya no vas a tener cobertura en tales regiones, o ya no. Entonces, otra forma de identidad ahora son las marcas, ¿no? Claro, y exacto, o sea, que entonces de alguna forma eres totalmente palacio porque vas al palacio. Así es. Y porque compras la marca, ¿no? Y te ves como que te ves. Y porque te ves como príncipe o como reina, ¿no? Así es. Entonces, quiere decir posiblemente que las identidades colectivas se han tardado mucho en cementar. No nada más individualmente, o sea, como que la Iglesia Católica da una identidad, el Estado da otra identidad y la familia da otra identidad, sino que realmente hay una especie de amalgama o de simbiosis entre las distintas identidades, pues para que tengan un sentido social. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que una persona tiene un nombre, tiene un apellido que lo ancla a una familia, y esa familia a su vez es parte de una feligresía, de una religión. Así es. Y esa religión a su vez es una identidad que también... iba a decir copula, ¿verdad? Pero yo creo que no, aunque también a veces. Pero hay una cofuncionalidad con el Estado. Así es. Y luego el Estado también vende una constitución de libertades. Y luego también está la identidad mitológica de que eres mexicano. Entonces, si te pones a ver, tú puedes nacer, evolucionar, trabajar en una empresa que te da una identidad de una empresa, que tú eres el empleado número tal. Así es. Y después te casas mediante una religión. El Estado también vigila esto para ti, sigues trabajando para la empresa, guardas para tu futuro, se lo metes a una pensión al Estado, te mueres y te entierra una combinación de empresa privada. Así es. Y del Estado que por fin firma para que te vayas. Y de la religión que sigue todavía echándote humo para que llegues al cielo. Todos tuvieron que dar fe de que ya no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las libertades realmente son más de grupo que individuales. Totalmente. Y lo ejemplificaste muy bien, en todo el ciclo, pareciera que el individuo queda en segundo plano, ¿no? Siempre tiene que estar validado por alguna institución, por alguna identidad, inclusive, es obvio que hay un certificado de función para efectos legales y efectos, de los beneficiarios y lo que tú quieras, pero en nuestra cultura se vuelve algo más allá, ¿no? O sea, pareciera que si estás en un panteón, eres de una marca o de un grupo, Si te cremaron, eres otra cosa, y en vez de que aceptemos simplemente que la persona ya no está y tomar lo bueno o malo que dejó esa persona, lo que nos haya dejado, yo he notado siempre cómo la gente tiene reacciones, lo cremaron, Y hay una especie de shock, ¿no? De que, oye, mi familia... El cuerpo no le pertenecía, era de Dios. Así es, el cuerpo se debe de ir para que resucite... Claro, no y sé que cuándo, tu cuerpo, ¿no?, con todo y su ego y su identidad están en el cielo. O sea, no es tuyo, era, vaya, claro. si algo era tuyo, era tu cuerpo, ¿no? Y lo mejor es que la identidad siga allá en el cielo, ¿no? Así es. Pero qué chistoso, me imagino que el cielo tendrá también tanta frontera y países. Porque si todo mundo realmente que es de estas religiones, que todavía proyectan el ego en otras dimensiones, pues la gente se va a seguir peleando por lo mismo allá arriba, ¿no? Claro. Bueno, sería buena sorpresa que llegáramos a ese destino y que fuera como un food court, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Las 40 vírgenes del Islam? Exacto, que fuera como un examen global, ¿no? Exactamente. Acumulativo. Oye, mira, entonces también en eso creo que fue toda la crítica de la posmodernidad a los estructuralistas, ¿no? O sea, decían, bueno, se supone que la modernidad nos libera. Así pero es. Paradójicamente genera mucho más identidades y mucho más formas de control. Claro. Porque finalmente, como dice Foucault, pues en el conocimiento está darse cuenta que ahí viene la estructura genealógica de la moralidad. Ajá. Que finalmente está estructurando constantemente y reproduciendo por lo que debemos de ser nosotros. Y la famosa frase de que no somos nosotros sino el lenguaje o el discurso que habla a través de nosotros, pues quiere decir que estamos hablando no totalmente libres, sino que generalmente nuestras identidades individuales están siendo moderadas o moduladas por contextos colectivos que simultáneamente participan para competir en qué va a ser el individuo como presentación social. Claro, estamos sirviendo, estamos todo el tiempo hirviendo en este brebaje, como dices tú, de identidades, ¿no? Cada vez más, cada vez la lumbre está más fuerte, ¿no? Cada vez hay más sabores, cada vez tenemos más presiones por volvernos parte de una identidad o de otra, hasta de la marca de zapatos que usamos, ¿no? Yo me topo siempre, ¿qué computadora usas? Ah, eres así o eres así. ¿Qué zapatos usas? Bueno, pues sí, analiza ahora las formas de estudiar el comportamiento del consumidor y básicamente es analizar un historial de las prácticas cotidianas de consumo y con qué marca se identifica y de acuerdo a eso determinan cómo atacar ese individuo que obviamente forma parte generalmente de una colectividad de grupo de gente que tiene una práctica específica, ¿no? Claro. Ahora, volviendo, conectando el tema anterior, hay toda una muy lucrativa rama que se llama neuromarketing ahora, ¿no? La neurociencia, enseñándole cosas a los mercadólogos. Y es una cosa impresionante lo que son capaces de... La profundidad de análisis a la que son capaces de llegar... Pues tal vez no para un beneficio tangible para la población, no se trata del Estado tratando de llevar bienestar a la familia, a la nación, a la familia, se trata simplemente pues, de ventas, ¿no? Sí, y si te pones a ver, las libertades colectivas tienen mucho más sentido para el control y las burocracias y las estructuras que nos detentan el poder, porque si te pones a ver, no nada más es más negocio que mil gentes compren lo mismo, a que mil gentes compren cosas completamente distintas, porque pues para empezar, para manufacturar mil cosas diferentes es mucho más costoso. Claro. Sino que también, si tú tienes a mil gentes comprando, pues sabes dónde están en ese momento, sabes qué marcas, sabes que finalmente el Estado pues tiene más eficiencia en dar una sola identidad que dar mil diferentes, y también sabes que la feligresía pues es más fácil que se organice un clero alrededor de un dios. Claro. Que de un politeísmo. Entonces, en ese sentido, pues creo que al final esa forma de control no nada más es control, sino que sutilmente ha sido la forma en que también se ha progresado y evolucionado en sociedad, y que para bien o para mal el que ha estado olvidado es el individuo. Así Pero es. Déjame ir a un corte. Estoy con Fabián Espinosa y regresamos. Estoy escuchando Radio UDEM 90.5. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para información, marque 070. Mi negocio principal es vivir para los otros. Escucha todos los miércoles a las 5 de la tarde Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. No te pierdas Música del Mundo todos los miércoles a las 12:30 del mediodía por Radio DEM 90.5. Música del Mundo, porque la música no tiene fronteras. Raíces es un programa de enfoque antropológico en Radio DEM. Un servidor, Bertrand Lobjoin, maestro en la universidad, les llevará a conocer el pasado y el presente del hombre en México. Cada sábado, a las 6 de la tarde, sintonicen Radio DEM en 90.5 para escuchar y disfrutar Raíces. Simposium Internacional de Mercadotecnia, Novo. Conferencistas, Rafael Zúñiga Modelos, Tigres, Cemex, Univisión y Merca 2.0. Teatro de la Comunidad UDEM, 17 y 18 de octubre. Informes al 81 15 90 74 58 o en nuestro Twitter, SalmiUDEM. Recuerda nuestra promoción, si llevas a 4 acompañantes, tu boleto es gratis. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de si las identidades que se nos dan, entre que si soy mexicano, que si mi apellido, de qué religión voy a ser, generalmente se determina antes de que nazca, ¿es forma de libertad o no? Estoy con Fabián Espinosa en el 8336-6162. 8336-4203. Para hacer un pequeño recuento de la parte pasada, hablábamos que, bueno, generalmente las identidades son conceptos colectivos, son conceptos de grupo, somos seres sociales, generalmente somos libres de acuerdo, sí, libres de acuerdo a las fronteras que delimitan lo que se nos da, por ejemplo, por formar parte de un país, por tener vivir bajo las bondades de cierto Dios, por vivir bajo un apellido. Y también decíamos que paradójicamente, en extremo, cuando las necesidades son muy, muy, muy urgentes, olvidamos la identidad cuando nos vamos a Estados Unidos de forma migratoria, y cuando tenemos hambre, pues ya al grado de llegar a una revolución. Pero también decíamos que no necesariamente tiene que llegar el péndulo al extremo, para que generalmente lo que gobierne son las pasiones y las emociones, como decía David Hume. Y como nos venimos dando cuenta hoy en día, que al final los financieros de Wall Street no son tan racionales. Así es. Al parecer parecen más lagartijas cuando tratan de defender todo el dinero y salvar a los bancos. Tronar a la democracia y la república para salvar ellos su dinero y su supuesta supervivencia. Y bueno, seguimos con este tema, pero vamos a tratar en esta segunda parte de ver dónde quedó el individuo. Y un poquito más un concepto de libertad individual. Porque ya dijimos que hay libertades colectivas que solo se le abren a la gente que participa de las membresías de las mismas. O sea, que si yo soy de otra religión, pues generalmente no me van a dejar entrar al templo de la religión donde nací, pues porque pues me voy a ver feo o me voy a ver diferente. ¿Cómo ven ustedes, estimado público, y cómo ves tú, Fabián? Te pregunto, ¿qué será libre albedrío? ¿Existirá libre albedrío o será siempre tomado en decisión y en contexto ya predeterminado en cuanto a lo que nos referimos? Pues mira, realmente es un tema súper profundo y hay descubrimientos científicos recientes que tienen un impacto directo sobre esto, ¿no? Y una parte muy importante es toda esta evidencia empírica nueva que hay sobre cómo funciona nuestro proceso de conocer, de tomar decisiones, de procesar la información. Y el sistema límbico está más amarrado de lo que creemos al ser humano racional con el que del que somos conscientes ahora, ¿no? Que somos. El sistema límbico incluye el hipocampo, la amígdala, el córtex límbico, otras partes del cerebro que tienen que ver con la emoción, con el comportamiento, con la motivación, con la memoria de largo plazo. Todo esto que nos hace humanos, ¿no? Con esta parte de la conciencia que nos hace diferente a otros animales que tienen otras similitudes con nosotros. Entonces el libre albedrío se pone de alguna manera en entredicho, porque volviendo a este mismo descubrimiento o a estas mismas conclusiones de estos experimentos, estamos viendo que una parte de nuestro cerebro que tiene más que ver con nuestra supervivencia como animales, como organismos, es más rápida que la parte que razona, ¿no? O que tiene la capacidad de procesar lenguaje, conceptos, ideas, transformarlos y crear un output, ¿no? Entonces, no quiero decir que estoy denigrando al ser humano a volver a un animal que solo le interesa sobrevivir, reproducirse y alimentarse. Esto es un paralelismo o tiene que ver directamente con nuestras emociones. Por eso hablaba hace rato de que tenemos no solamente el estímulo real que está enfrente de nosotros, sino tenemos un banco de imágenes que tenemos acceso directamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y esto es un ejemplo que pone este señor muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo un problema con mi pareja? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me siento lastimado, ¿no? Sí. Me siento herido. Y en vez de que un ser humano, lo que sabemos ahora, la evidencia empírica ahora nos dice, que no voy a reaccionar racionalmente, aunque yo piense que estoy. Como me lastima y como me siento en peligro, pues voy a reaccionar para sobrevivir, para defenderme. En la realidad. Cuando detrás de todo hay una razón o un discurso o una forma ya aprobada. Así es. De cómo debe ser la pareja ideal. Exactamente. Y eso quiere decir que posiblemente, ya haciendo un poquito síntesis, pues si somos muy emocionales, si somos muy de cuidado, pues como dicen mucha gente de los que nos controlan, pues igual y las identidades colectivas son formatos, metodologías, caminos específicos, ya probados o pasos más pensados o por lo menos más ritualizados en el sentido de la religión, pues para que en vez de explotemos con las emociones y busquemos caminos alternos en cuanto a la individualidad, pues tú sigas dándote cuenta que finalmente cuando te sometes a algo no está de ti, que no depende de ti, pues acaba siendo controlable. Así es. Entonces si dices, oye, empecé, en vez de enojarte, cuenta hasta 10, pues ahí me estoy acordando ya del programa que decía que te contaras hasta 10. Así es. En vez de explotar e insultar al otro. Entonces, claro. Esto lo comento porque si tú te pones a ver, estimado público, pues todo lo que son los países, todo lo que son las religiones, como te digo, son formas de representación colectiva que finalmente ya tienen métodos probados a los cuales si nos sometemos, supuestamente nos liberamos. ¿Pero qué quiere decir? Que no estamos posiblemente adentrándonos en nuestra psique o en nuestra propia individualidad por miedo, porque las emociones pueden ser supuestamente algo muy fuerte, pero pues posiblemente, como dirán muchos místicos, sea la forma más compleja, pero a la vez la más rica y condimentada, pues para poder encontrarnos a nosotros mismos. Claro, es que imagínate, no creo que pueda existir una identidad que pueda ser comprensiva con H de todas las identidades personas únicas que existen, ¿no? Sería imposible. O sea, vaya, toda la historia del arte del ser humano, tenemos N ejemplos en donde nos analizamos a nosotros mismos como capaces de las pesadillas más terribles y capaces de los momentos más generosos, ¿no? Entonces, tenemos un rango amplio como especie y sobre todo en nuestro comportamiento emocional, ¿no? Entonces, no puedo imaginarme una identidad que pueda incluir absolutamente todos los 7,000,000,000 de personas. Sí, pero también esta visión de que todo tiene que depender de identidades desde arriba, ya predeterminadas, pues no nada más es que el individuo supuestamente es malo en sí mismo, o que no me importa su felicidad. Así es. Porque al final lo que te dice Cedillo es bienestar para tu familia. Así es. No me importa tu felicidad. Pero habrá un punto intermedio en donde la comunidad puede ser diferencias que se coordinan por otras cosas que no tengan nada que ver con identidades, pues yo creo que sí. Sí, claro. Entonces, de alguna forma, creo que es obvio que el individuo aislado, ya dijimos que no tiene sentido en un grupo, pues porque somos seres sociales. Pero también llevarnos del individuo a someternos a la patria y llevarnos de que sublimar nuestras emociones para convencernos de las grandes bondades de las identidades y no armar primero una comunidad, que es un punto intermedio, que puede no necesitar de identidad, gran identidad, más que, oye, pues estamos unidos porque tú me trajiste chivos y yo te vendí un becerro, ¿sí? Y funcionamos. Y pues para hacer un ejemplo de esto es el México de hoy, estimado público, que tenemos reventada la comunidad y obviamente la individualidad, porque bueno, seguimos todavía creyendo que lo que importa más es la patria. Entonces tenemos un gobierno y tenemos un Estado pues que ahorita está empedernido en vendernos los conceptos patrióticos y nacionalistas, Pero paradójicamente, pues no nada más nos importa el individuo. Eso no importó nunca. A costa de nuestra libertad. Sino que la misma comunidad, que puede ser una plataforma, o un colchón, o una cama de rosas para montar una patria, pero ya sobre algo que es funcional, así es. Pues te hablaría que tampoco la comunidad necesariamente les conviene completamente, porque pues puede haber una comunidad autónoma que logra tener actividades propias más allá o mucho previas a un concepto de nación. Claro. O una identidad colectiva, ¿cómo así ves? Así es. Un ejemplo que me viene a la mente es lo que sucedió en Michoacán, ¿no? En Nueva Jerusalén. Ahí es uno de los pocos ejemplos en que el Estado pues permite que alguien se salga de las normas, de las reglas, que empiece a operar en sus propios usos y costumbres, entre comillas. Y es un problema que tiene décadas, ¿no? No es un problema nuevo. Y Papa Nabor, no recuerdo hace cuántos años murió, pero ya no existe él. Pero sus herederos siguen sometiendo a un grupo, lo siguen manipulando en su propio, en sus propios ordenamientos y reglas. Claro. Y para que vean, estimado público, que no estamos nada más inventando. Ha habido estudios antropológicos. Por ejemplo, Margaret Mead, antropóloga del siglo pasado, pues decía que le sorprendía la capacidad que veía en pequeños grupos de lograr cambios. Exacto. Y que veía mucho más posibilidad de cambiar en pequeños grupos que en las grandes naciones. Y pues lo lógico sería pensar que las grandes naciones están sometidas a cosas racionales, a identidades colectivas que, como ya dije ahorita, tienen una metodología, una forma y un camino que se mueve muy despacio porque se tiene que mover desde arriba. Así es. Desde el nivel representativo, obviamente supuestamente apoyado desde abajo por gente que está también sintonizada con las reglas del juego adecuadas, pues para poder mover la rueda al mismo tiempo. Pero cuando te das cuenta que eso no jala en la teoría, y tampoco en la práctica, como lo vemos hoy, que la patria no funciona porque no funciona desde arriba, y porque tampoco funciona en la comunidad, pues creo que es más realista, y creo que esto comprueba lo que dice Margaret Mead, que es más directamente comprobable que tú puedas con tu energía y con tus emociones lograr convencer a 8 personas que estaban alrededor de ti a hacer algo, quién sabe lo que sea, no necesariamente por control de identidad, a creer que 100 millones van a cambiar de la noche a la mañana porque se someten a las libertades que la identidad colectiva mexicana da. Claro, y aparte es un proceso mucho más eficiente, se antoja inmediatamente mucho más eficiente, ¿no? Imagínate el tener que funcionar como una red, como una red neuronal, vamos a hacer otro enlace ahí, siempre va a ser mucho más eficiente, ¿no? ¿Qué pasa si estás en tu entorno y tienes un impacto, tienes una acción? Pues generas un cambio inmediatamente, ¿no? El peso específico que tienes tú en tu entorno te da mucho más energía para generar, para empezar un cambio, para crear tracción. Y si este sistema no está centralizado, pues es un efecto cadena muy interesante, ¿no? Claro. En vez de que estemos miles o millones con uno, ¿no? Dependiendo solamente de lo que uno dice. O sea, uno se tarda muchísimo más tiempo en transmitirle cualquier cosa a cientos, miles o millones, a que los millones, miles o cientos se lo comuniquen directamente entre ellos, ¿no? Exactamente, porque tendría que manejar primero que nada el mismo lenguaje, las mismas reglas del juego. Así es. Tener la información adecuada y poder sintonizar la frecuencia que está llegando al mismo tiempo, lo cual es imposible. Lo saben, y por ende es así para que se fraccione la comunidad. Así es. Discursivamente, y ellos puedan desde arriba, a veces con propaganda, ajá, pues generar el consentimiento necesario para hacerte creer psicológico y socialmente que ahí vas en un conjunto funcional. Pero también regresando un poquito a cómo son las sociedades contemporáneas, pues hay, por ejemplo, en filosofía lo que se llama el consecuencialismo, o sea, que el fin justifica los medios, ajá, y en psicología lo que se llama el conductismo, o sea, que no me importa qué piensas, sino cómo actúas y cómo puedo medir la conducta desde afuera, objetiva. Pues tú te empiezas a dar cuenta que nos hemos estructurado y nos hemos limitado y comportado a cuidar mucho cómo se ve desde fuera lo que hacemos, sí, nuestros hábitos. Claro. Y eso quiere decir que, bueno, es obvio, porque al final pues es lo que tiene efecto sobre otros. Y también en libertades individuales, colectivas, pues digo, también mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Uh-huh. Pero creo que eso ha desvirtuado no nada más las emociones, sino que también desvirtúa el proceso interno psicológico muy poderoso que se llama el decreto, que se llama la intención dirigida. Así es. Que el famoso documental del secreto el hablaba, secreto, y que la física cuántica habla. Que por más de que creemos de que estamos solos Ya hablando, estimado público, de libertades individuales y comunitarias, no de identidades colectivas, pues posiblemente no nos hemos dado cuenta que ya tenemos una frecuencia que podemos sintonizar con nosotros mismos, en el sentido de que si yo logro poner una intención sobre mi mente y decretarla y llevarla a la acción, pues puedo obtener efectos mucho más medibles para mí mismo, ¿sí? Que esperar a que la patria realmente tenga resonancia con las identidades que prometió hace 200 años. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Prácticamente que creo que también, pues no creo que haya sido planeado así, pero un efecto de las identidades colectivas y de todo esto de esperar que nos comportemos en comunidad apropiadamente es que cuidamos más lo que hacemos, más que lo que pensamos y más cómo reflexionamos. Y eso quiere decir, estimado público, que posiblemente la libertad y el libre albedrío van muy de la mano, en el sentido de que yo puedo obtener personalmente lo que intenciono, y si logro dirigir mis decretos y obviamente los efectos de los mismos, ser un poquito más realista de que no los puedo controlar. Así. Y que no depende de Dios o que no depende del Estado, pues posiblemente me puedo liberar, sí, ya en un contexto colectivo, si tú quieres, de mexicano, que no quise que no pueda lograr yo cosas personalmente más allá o previamente a esto. ¿Qué opinas de esta forma? Lo que estás diciendo es que te estás empoderando, ¿no? Si esto no depende de Dios o no depende del Estado o no depende de el rector de mi escuela o no depende de mi papá o de mi mamá para que suceda, entonces depende de mí y estoy tomando la responsabilidad de hacer que suceda, ¿no? Estoy quitándole un poquito de la carga de eso que quiero que suceda a otros, a lo externo, y lo estoy canalizando todo a lo interno, ¿no? Entonces eso es un paso adelante, sin duda. Desde donde lo queramos ver, mi opinión es que es un paso adelante, porque estoy haciéndome responsable, o owning, en inglés es muy asertiva la frase, owning to it, ¿no? O sea, perteneciéndote. Estoy adueñándome de esto, ¿no? Perteneciendo a ti mismo. Ajá, exactamente. Sí, porque mira, si hablamos de filósofos de, por ejemplo, Kant. Ajá. Que hablaba de la crítica de la razón pura. Y luego tenemos, por otro lado, pienso, luego existo. Que de alguna forma se contraponen. Sí. Y también, pues, por ahí metemos a Descartes, que realmente habla de las dualidades como algo objetivo. Y que, por ende, la mente puede discriminar sobre cosas que son totalmente separadas. Pues creo que finalmente nos damos cuenta que sí, el hombre ha tenido esa necesidad de dividir lo que percibe del que lo percibe. Y creo que ahí ha recaído mucho en la responsabilidad y la culpa de hacernos creer que intrínsecamente podemos pensar y razonar y por eso ser libres. Así es. Y entonces, regresando a lo que yo decía ahorita, es que si yo hago de la intuición o de las emociones o de la conciencia una metodología para yo mismo liberarme, en ya un contexto colectivo que no va a desaparecer. Así es. Pues posiblemente estoy dándome una posibilidad extra. Así es. Para echarle un aditivo, como dicen en la gasolinera, al tanque lleno, que supuestamente ya me da la identidad de fuera, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo lo ves? Muy buena metáfora. Así. Sí, simplemente estoy, como dices tú, estoy agregando un actor más a esa obra de teatro que tengo planteada hacia adelante, ¿no? A lo mejor antes inconscientemente se lo dejaba todo, no nada más a un ente externo, sino a un ente superior a mí, ¿no? A un ente que significaba una autoridad. Otra vez, Dios, el sacerdote, El político. Que siempre sabe mejor que nosotros. Siempre es más que yo, es una, sí, figura paterna. O tal vez hasta mi misma familia, ¿no? Porque yo soy el más joven, o porque yo soy el lo que sea, ¿no? Pero muchas veces tenemos esa tendencia a dejarle a los demás lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Sí, por ahí dicen que si tú no logras hacer tu acometido personal auténtico, pues alguien te lo va a venir a llenar. Así es. Porque alguien siempre tiene un plan para ti. Entonces creo que eso es importante porque, a ver, quiero aclarar que no se está peleado el que seas libre individualmente con que seas libre colectivamente. Claro. Qué bueno que tengas tú mexicanos, que pues como quieras están 100 millones, que pues no van a lograr cada quien tierra para sí mismo, siendo realistas, y más con tanto soldado ahorita afuera. Pero que también tú, teniendo eso, logres un poquito de autonomía. Y eso, claro, quiere decir que no nada más te empoderes, sino que logres hacer tu vida sin tener necesidades exteriores. Tantas. No nada más cosas materiales, sino identidades que no son materiales, uh-huh, y que se han querido vender como materiales. Así es. Y como decíamos hace rato, pues es imposible que una identidad, one size fits all, una talla le quede a todo el mundo, no existe, ¿verdad? Digo, seríamos autómatas, no seríamos seres de pensamiento y energía como lo que somos, ¿no? Bueno, 300 millones sí lo fueron con Gangnam Style. Porque finalmente lo que se vende ahí, y no lo tomen personal, estimado público, lo que se busca con ese tipo de consumo es pues que la gente realmente haga el Gangnam Style y baje el video 300 millones. Claro. Entonces, en ausencia de identidad individual, de una vida plena, de una autenticidad que nos lleva al ser. Así es. El ser siendo el reflejo divino. Pues va a haber ahí quien te va a vender lo que tú quieras para darte esa identidad. No nada más la nación, la religión y tu familia, sino que también ahora la iniciativa privada que te quiere llenar de cosas que no necesitas, uh-huh, y que mediante el crédito esclavizante, pues te van a venir a dar libertades colectivas. Entonces, creo que básicamente en vez de estarte peleando y tratar de quitarte toda la fuerza, como hacen las revoluciones y como es el enfrentamiento directo, creo que la mejor forma es la sedición simbólica. ¿Y esto qué quiere decir? Que simple y sencillamente no haces caso. Y quiere decir que tú nada más no encuentras una significación, una motivación con eso. Y eso quiere decir que tú no eres un recipiente para que esto haga resonancia y reverberancia dentro de ti. Pero tampoco quiere decir que no participes en cosas colectivas. O sea, se puede ser perfectamente responsable colectivamente. Claro. Y comunitariamente también desde el despertar individual. Así es. Y no nada más eso, sino que si tú estás despierto individualmente, si tú eres pleno individualmente, pues vas a ser una parte más funcional en tu entorno, ¿no? No le estás robando energía nada más al grupo al que perteneces, sino tienes más capacidad de aportar, ¿no? ¿Y qué no habrá sido esta crisis, la mexicana, más nada de eso? Que finalmente pues se nos vendieron superideas colectivas que cuando fracasaron no supimos qué hacer individual y comunitariamente. Claro. Entonces no estábamos más que esperando a que el señor, que paradójicamente se acaba de contradecir en las Naciones Unidas, que se equivocó en su estrategia, pues entonces ya no sabemos qué onda, porque si el jinete se baja del caballo a media carrera, digo, después de que ya se murieron 120 mil gentes, que qué bueno que también está aceptando un poquito de humanidad, pero finalmente es, oye, pues si no jala el patriarca, y si no jalan las identidades colectivas, y si la religión se equivoca a veces, y si la familia también no necesariamente hacemos lo que quería que hiciéramos, pues entonces, ¿qué rollo, no? Entonces, ¿dónde queda? Pues más que en el individuo, encontrar lo que somos y construir una comunidad desde el ser, pues para buscar otros seres que sabemos que tienen las mismas necesidades emocionales. Y después ahí, si quieres, podemos empezarnos a poner otra vez etiquetas, pero que tengan una resonancia con el hoy, no con el Juan Escutia que pues ya tiene 200 años que se secó. Así es. ¿O qué? Claro, fíjate, ahorita otra vez haciendo un salto un poquito, pero me voy a explicar, a la luz de lo que acabas de decir. Recientemente vi un documental que se llama One, el documental, ¿no? Es una película de tres americanos, creo que son de Detroit. No son cineastas, no es gente de ese ambiente. Pero uno de ellos despierta un día y tiene la inquietud de hacer este documental. Y él lo que quiere hacer es hacer preguntas filosóficas básicas, pero muy importantes para su vida en ese momento. Y su misión es no preguntarle solamente a la gente en la calle, sino es preguntarle a toda una serie de personalidades doctas en la materia, ¿no? El Dalai Lama, Deepak Chopra, teólogos, otra gente como Ram Dass, que habla de filosofía oriental. Y a mí me impactó sobre todo una cosa ahora sí llego al punto. Él entrevista a un joven en la calle y él le pregunta, si tú pudieras que se te cumpliera un deseo para todo el mundo, ¿cuál sería? Y este joven, de menos de 20 años, después de pensarlo mucho, lo que dice es, después de ver a la cámara varias veces, con una honestidad absoluta en los ojos, la verdad es que es absolutamente conmovedor, y el documental así lo muestra. Dice, no sé, no me siento capaz, o no soy digno, o no soy lo suficientemente... No soy lo suficiente como para que algo... No me siento yo lo suficiente como para que algo que yo diga se cumpla para todos en el mundo. A mí me pareció impresionante eso. Para presidente mañana. Así es. Porque esta persona, que es este joven, lo que tiene es una honestidad y una humildad tan grandes que él no se siente adecuado para imponerle algo al mundo. Porque aunque sean buenos deseos míos, se lo estoy imponiendo a todo el mundo, ¿no? Sí. Y entonces él está respetando, fíjate cómo, de manera tan natural, porque eso es lo más impactante, de una manera totalmente natural y totalmente humana, él está respetando la individualidad en otros. Él dice, no me hagas esa pregunta, ¿por qué me preguntas a mí? Yo no puedo imponerle algo a los demás. Imagínate, o sea, completamente lo contrario a lo que hoy nos venden. Así es. Los americanos y los ingleses. El individualismo radical es creer que realmente podemos ser libres. Porque consumimos. A través del consumo, exactamente. A través del consumo materialista. Y paradójicamente han puesto entredicho hasta su propia identidad nacional, porque lo que importa es la persona y el empresario que nos lo va a dar. Y con Estados Unidos, como nos lo demuestran, se metió en un déficit de 16 trillones. Pues porque lo que importa es que el Estado esté manteniendo la iniciativa privada, que venda a la gente ilusiones de libertad individual. Pero cuando ya se pone en entredicho lo colectivo, que el año pasado, el siglo pasado, ellos lo refrendaban como lo más importante, pues te das cuenta que vivimos en una esquizofrenia. Claro. ¿Y qué quiere decir, estimado público? Que la lucha de civilizaciones, o sea, que los chinos y los de la India y los rusos y los árabes y los musulmanes, no les interese por ellos ser más, un poquito más colectivistas y de grandes grupos. Estas filosofías que llegan de Occidente, vendidas como libertad individual, pero que al final se llevan la cultura de los otros, porque tienes que quitarle los recursos para proveérselos y convertir a la gente en mercados. Así es. Pues te das cuenta que es obvio, grita, la crisis es filosófica. Y que esta búsqueda ahora paradójica de deshacer el Estado para que haya libertad de negocio, así es, que no hay nadie después quien meta en control a los monopolios, pues te das cuenta que sí, la libertad definitivamente no nada más colectiva, sino individual, no puede estar afuera. Y que paradójicamente eso de que nos han vendido, de que somos algo, porque nos unimos en identidades colectivas, no nada más truena porque económicamente nos han vendido el individualismo radical, sino porque detrás de todo eso, estimado público, ya para cerrar, es que estamos interconectados y que somos uno. Así es. Como decía este niño, energéticamente. Y que somos uno también en necesidades, y en emociones, y en intuición. Y donde posiblemente sí diferimos es en la razón, porque la razón es donde se nos montan todas las identidades colectivas. Así es. Y los instructivos y las metodologías para supuestamente encontrarnos en libertad fuera de nosotros mismos, lo cual es paradójico, ¿no? Entonces, pienso, luego existo, quiere decir que pienso y luego existo para otros, pero que también han creído que pensando existen para los demás. Así es. No, excelente cierre, porque además refuerza lo mismo que dijimos al principio, ¿no? Si yo voy a estar, si voy a tener libertad por ser parte de un grupo o por, el último concepto que mencionaste. No me acuerdo, pero... Pero básicamente es esto, nos divide es lo que dijiste, nos divide el pensamiento. O sea, a nivel de intuición somos la misma, somos uno. Somos de la misma energía. En todo menos en el pensamiento somos uno. En todo menos en el pensamiento. Pero ahora hay evidencia empírica que nos dice que el pensamiento no es lo que creíamos. Que hay una parte de nuestro organismo que direcciona el pensamiento antes de que llegue a lo que conocemos como racionalidad, ¿no? Todo el mundo justifica su moralidad. Así es. Entonces vamos a buscar lo que nos une, estimado público, en vez de lo que nos separa. Y eso quiere decir que examinemos las identidades colectivas que nos hemos colgado, pues para ver qué relevancia tienen con otros que sufren, y pues con nosotros mismos, que posiblemente podemos reformular lo que somos exteriormente, pues para encontrarnos cada vez más en nuestros corazones de forma más eficiente. Fabián Espinosa, muchas gracias. Gracias, como siempre, un gusto estar aquí. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.